espera, el Señor me dice que te diga que así como Él alimenta a las aves, así también Él te va a alimentar a ti. Él te va a proveer todo lo que tú necesitas. Así que Dios te dice, no te preocupes por lo que no tienes, porque yo te voy a proveer. Yo soy tu Padre que te ama.